FM Moreno 90.1. Estación de radio. Si no puedes contra ellos, informate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. La noticia viene desde el norte argentino. Dice el comienzo de la crónica: por primera vez estamos distribuyendo netbook en pueblos originarios y realmente es un orgullo para nosotros. Esto es un simple acto de justicia que se enmarca en la ampliación de los derechos de los ciudadanos que se lleva a cabo desde el año 2003 en nuestro país. ¿Quién dijo esto? Lo dijo el ministro de Educación de la Argentina, Alberto Scilioni, porque hizo entrega de 39 máquinas portátiles, en el marco del llamado Programa Nacional Conectar Igualdad, ese que también se conoció en nuestro distrito y que tiene como consecuencia la entrega de netbook a los alumnos de las escuelas secundarias. En este caso, estas 39 máquinas portátiles fueron otorgadas a los alumnos de las comunidades guaraníes de 6 escuelas de Misiones. Quien estaba allí también presente fue Mauricio Clos, empresario hotelero y primer responsable también de la muerte de más de 500 chiquitos que no llegan a cumplir un año y como consecuencia también de la falta de alimentos y la falta de programas sociales que en tantas oportunidades se habla, pero que no llegan a cumplir la demanda, y por supuesto la ausencia de un trabajo para estas comunidades que cada vez son más despojadas de sus tierras como consecuencia de el monocultivo o tal vez aquellos empresarios que concentran la pertenencia a una tierra y la explotan, y a su vez explotan a los trabajadores. Hay que decir que la mayoría de los bebés que mueren, y esto lo denunciaron organizaciones de esa provincia, nosotros alguna vez hablamos también con integrantes de organizaciones sociales de Misiones, también son hijas e hijos del pueblo guaraní. Y por otra parte, dentro de esta noticia que tenemos, en el que aparece en lo que es los diarios provinciales, dice que Hilario, que es un alumno, dijo en aquel momento, está en cita directa: para nosotros hoy es el comienzo de una nueva historia. Agradecemos esta herramienta tan importante que van a recibir los alumnos, porque creemos que es fundamental para el crecimiento y desarrollo de la comunidad indígena. Podemos decir que está mal que se entregue netbook. Ya lo hicieron también en otros lugares, sin tener en cuenta, por ejemplo, que no había electricidad. No se entregaron netbooks, se entregaron computadoras, pero pequeño detalle, no había luz en el lugar, o tal vez le faltaba para comer. Bueno, no podemos estar en contra de que se entreguen estas herramientas tecnológicas. Si quiere eso, no lo discutimos. Pero ¿qué pasa con estos chicos que no tienen los alimentos necesarios para continuar viviendo? ¿Qué pasa con eso que no se habla, que no se nombra? Y aparte, entender a la computadora como un hecho de igualdad, o esta máquina portátil, 39 máquinas portátiles que se van a entregar, y significan un hecho de igualdad, un acto de justicia que se enmarca en la ampliación de los derechos de los ciudadanos. Yo me estoy preguntando cuánto falta para esto, y también cuántos de los discursos desde los funcionarios públicos de todos los ámbitos, por supuesto, resaltan ciertas cuestiones y dejan de nombrar otras. Tal vez cuando se habla de salud usted piensa en lo que pasa en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. O cuando se habla de educación, piensa lo que pasa en el Jardín 958, en la Escuela Media 12 o en la Escuela Primaria 35. O cuando se habla de seguridad, por ejemplo, pensamos qué sucede en los barrios de Moreno cuando matan a nuestros pibes. Bueno, esto es parte del juego que se plantea, pero en este caso, el gobernador de Misiones habló de la posibilidad de igualar a las comunidades guaraníes con los demás ciudadanos a través de la entrega de 39 computadoras pequeñas. Vamos a decir que esta idea de igualdad evidentemente no es para todos y realmente resulta mentirosa porque no es cierto que somos todos iguales. Hay algunos que acumulan y otros que son la mano de obra para esto. Y realmente no se habla. Pero hay que decir que esos mismos pueblos originarios tienen un proyecto colectivo que intenta seguir sobreviviendo a esto que ha sido el genocidio silencioso. Nora de Cortiñas nos decía, por ejemplo, en el 24, cuando pudimos hablar con ella, que no se habla de las enfermedades que están matando de forma silenciosa a los pueblos originarios, que tal vez se menciona lo que es la falta de alimento, pero no las enfermedades que terminan matando chicos, adultos y abuelos. Los pueblos originarios tenían un proyecto colectivo, se llamaba La Tierra Sin Mal, donde la vida de todos y cada uno estuviera atravesada por eso que es la igualdad, esa palabra tan usada en democracia. Pero evidentemente hoy la igualdad no forma parte de nuestra vida común y mucho menos de los pueblos originarios, que como te decía antes, se ven despojados de sus tierras por los intereses de los empresarios, como por ejemplo el gobernador de Misiones. Denunciaron las organizaciones sociales que más de 500 chicos se mueren antes de cumplir el año en esta riquísima provincia de Tierra Colorada. No sabemos si las netbooks llegarán a reparar esta condena, pero tomando las palabras y siendo algo irónicas, marcarán igualdad. Veremos qué es lo que pasa con esto, pero sabemos que desde hace cientos y cientos de años, los pueblos guaraní y todos los pueblos originarios de nuestro país están buscando ese lugar, ese espacio, donde poder desarrollar su cultura, que es diferente, que no es igual a la occidental, pero que hasta el momento ha sido eliminada o mirada de costado. Porque no es un interés realmente hacerlo, y realmente entregar una netbook no marca nada de igualdad. Sería importante, o lo correcto, darle de comer a los chicos de Misiones y garantizarle un crecimiento sano. Tal vez igualdad haya cuando los que más tienen tengan menos y aquellos que no tienen nada tengan para comer todos los días. Y esa reparación de las necesidades comenzará el día que los chiquitos y las chiquitas, que ni siquiera llegan a caminar la Tierra Colorada porque se mueren antes de cumplir un año, sea reducida y que exista la posibilidad de que crezcan en su lugar de origen. Me pregunto tal vez si estas netbooks escribirán las palabras de los pueblos guaraníes con esta idea de inclusión e igualdad, o se seguirán aplicando los valores de este mundo globalizado que intenta imponernos una cultura que no es nuestra a través de herramientas diferentes. Uno de ellos la computadora y la información globalizada. Esta era la noticia que llegaba desde Misiones. Tal vez pensamos que estos niños necesitan una tierra donde poder alimentarse, un lugar donde el dolor sea mínimo y la plenitud esté mucho más allá que una conexión a internet. 32 minutos pasaron de las 9 de la mañana, empezamos de esta manera recorte informativo. Quédate ahí que tenemos mucho para contarte en la mañana de hoy. Mari mari pulangen, mari mari compuche, mapuche tain chin, feula huescule tuain, huehuain pucona mapu, marichi huevo. Montañas y el frío del sur. Caminar con mis ovejitas y a jugar hasta que el sol tiene sueño y se va. We'll be right back.

oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Empresas multinacionales. Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. En mi país por año hay 15.000 chicos que vuelan como angelitos con sus alas por el buen aire. La suerte y la calma de no haber conocido nada para seguir siendo bueno, quizás Dios robó esas almas. ¿Qué piensas cuando te hablo? Se cruzaron dos potencias musicales, Agostina Zurpizzi y Miguel Ángel Costa, discutiendo de música afuera en el estudio. Vamos a contarle a la gente porque si no, no se entiende. Laura Olivares se encuentra en línea, vamos a hablar con ellas de la Asamblea Ambiental de Luján. Ayer adelantábamos que va a haber una jornada en repudio a lo que es la criminalización de la protesta, una lucha que vienen llevando los vecinos y organizaciones sociales del Partido de Luján hace muchísimo tiempo. Así que luego de la presentación hablamos con Laura Olivares. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Laura, buen día. ¿Cómo estás? Cintia Medina te saluda. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, es una pelea que ustedes vienen llevando hace muchísimo tiempo. Es por la relocalización bajo nuevas condiciones de producción de la curtiembre Curtarsa. Y ya hicimos entrevistas con otros compañeros de la Asamblea. Explícanos un poco en qué situación están ustedes ahora. Y también, bueno, sabemos el daño ambiental y la lucha que ustedes vienen llevando hace casi 10 años. Nosotros hace 16 años. 16 años, bien. Precisamente soy vecina del pueblo, vivo pegado a la curtiembre. Y bueno, acá la situación es que en este momento la fábrica está parada desde enero, pero está parada por una cuestión económica de ellos, ¿no? Porque el cuero, digamos, le resulta muy caro, entonces no lo están pagando en este momento. Pero tienen todos los avales de provincia para arrancar nuevamente con todas las condiciones de trabajo que como estaban, digamos, ¿no? Acá sí. La fábrica, digamos que el problema más grande que tenemos es el cromo, es el sulfídrico, es el manganeso, la tierra en nuestro pueblo tiene cromo todas las napas de agua, bueno, está todo comprobado que superamos la media nacional en los niveles de cáncer, de muertos por cáncer, enfermedades alérgicas, problemas de abortos espontáneos. Bueno, esto está todo absolutamente comprobado, pero históricamente digamos que esta fábrica ha sido avalada por los gobiernos de turno, por las instituciones que tendrían que habernos cuidado de que esta fábrica de una categoría 3 no esté en el medio del pueblo. Yo no sé si ustedes conocen. No. Bueno, está exactamente en el medio de un pueblo. No es que el pueblo se fue formando alrededor de la fábrica, sino que la fábrica vino y se instaló en el medio del pueblo. Bueno, acá una lucha fue durante muchos años y en febrero del año 2010 se decidió, bueno, empezar con medidas extremas como las movilizaciones, los cortes de ruta, y se corta la ruta 5 en febrero, ¿no? Sí. Que no fue un corte de ruta tampoco ni provocado por nosotros, porque el corte de ruta lo hizo la policía. Uh-huh. Y bueno, ese día se juntaron más de 300 personas y de ahí salieron, ahora parecieron que nos judicializaron a 6 compañeros, ¿no?, de ese corte de ruta. Entonces, bueno, acá la jornada del domingo es más que nada para repudiar la criminalización de la protesta. Todos creemos, o por lo menos la gente que está en la asamblea, creemos que la única, una de las pocas formas que tenemos de hacernos escuchar es salir a la calle, ¿no? Hemos cortado la ruta muchas veces, hemos hecho muchas movilizaciones, también hemos hecho muchas jornadas culturales, estamos en las escuelas trabajando con los chicos de las escuelas también. O sea, no es que solamente salimos a la calle a cortar rutas, pero lamentablemente es la única forma que te escuchan. La criminalización de la protesta en este momento es a nivel nacional, en todas partes están atacando a los ambientalistas. Casualmente ayer en La Rioja se llevaron a 4 ambientalistas que también protestaban en una calle. O sea, bueno, digamos que el pueblo la única forma que tiene es la vía judicial, que es larga, es engorrosa y muchas veces está enroscada, como en este caso. Nosotros tenemos un montón de causas judiciales en los juzgados de Mercedes donde quedan muertas, llegan a Mercedes y mueren. Laura, ¿de qué los acusan? Bien la carátula, sí. No sé cuál es, no te sé decir bien cuál pero es. Pero fueron citados a indagatoria. Fueron citados, sí, como obstrucción de la vía pública, bien. Y estas cuestiones, ¿no? Pero obviamente sabemos por dónde viene la mano, sabemos que es acá, el gobierno provincial, le molestamos y mucho. Porque ellos siguen, el OPDS, que es el organismo sí. provincial, es el que le está dando todo vía libre para que ellos sigan trabajando. Y no reconocen al pueblo, no reconocen a la gente enferma, no reconocen a los chicos enfermos, a los muertos, a los familiares de los muertos. No reconocen absolutamente nada. Entonces vos solamente con estar llegando a Jáuregui te das cuenta de lo que pasa. Lo sentís el olor. El olor a huevo podrido que se siente llegando a mi pueblo, no es que nosotros nos podemos romper huevo acá, sino es ácido sulfídrico que respiramos. Y ahora le avalaron para que prendan el horno de secado de barros. O sea que lo que vamos a respirar, aparte de sulfídrico, va a ser cromo. Entonces la única forma que tenemos es la judicial a largo plazo y la de la lucha en la calle. Pero que hasta el momento no resolvió nada, porque esto viene hace 16 años, me decías vos. Lo judicial queda... Lo judicial es a largo plazo. Lo judicial, lográs algunas pequeñas cosas, por ejemplo, tiempo. Uh-huh. Nosotros durante mucho tiempo la fábrica estuvo sin el certificado de aptitud ambiental, luchamos mucho para que eso se frenara. Bueno, se lo dieron igual, pero se lo dieron después de casi un año y pico de que lo tenían vencido, ¿no? O sea, ¿Y el gobierno local qué hace? Mira, el gobierno local lo que ha hecho hasta ahora ha presentado recursos de amparo, amparos en contra de la fábrica. Yo lo único que te puedo decir del gobierno local es que es el único que dijo que la fábrica contamina, ¿sí? Es hasta el momento el único que dijo Curtasa contamina. De ahí en más no te puedo decir que haya hecho mucho más. Bien. ¿Me entendés? Una cosa es, decir la fábrica contamina o elevar alguna causa judicial, que es lo que lógicamente cualquier gobierno tiene que hacer cuando hay una empresa multinacional que está enfermando a la gente del pueblo que lo eligió a ese gobierno para que esté al mando. Es la lógica. La lógica indica que los gobiernos te tienen que defender. Entonces el gobierno municipal de acá está haciendo lo que debe hacer. ¿Sí? Tendría que por ahí hacer un poco más. Sí, bueno, podemos coincidir con que solamente la expresión no alcanza. No, que no, diga obviamente. Que contamina y después no hace nada. ¿Quiénes son los dueños de Curtarsá? D'Apolito es el apellido. Juan D'Apolito es un italiano, obviamente, no es gente de acá. Esta fábrica ya fue relocalizada. Esta fábrica quisieron ponerla en Italia, por supuesto no se la dejaron poner. En Europa estas empresas no funcionan más por lo contaminante que son. Una curtiembre, salvo que sea manual de esas manufactureras que te sacan 300 cueros, ponele, por día, el resto contamina todo. Acá estamos hablando de 8 millones de litros de agua por día irrecuperables. ¿Sí? Sí. Mira, la Unión de Asambleas Ciudadanas... ¿Ustedes participaron? Sí. ¿En Colón? En Colón y yo estuve en Santiago del Estero. Bien. En Catamarca, perdón. Una de las de los problemas más grandes que tenemos es el agua, o sea, las mineras y o sea, las curtiembres. Entonces, estamos dándole un aval a una empresa europea. Si vos querés verlo por la parte económica, acá no deja un mango, porque acá los operarios son pocos. O sea, ¿De cuántos operarios estamos hablando? Te pregunto esto porque... Hablando, o sea, cuando la fábrica está full, ponele, cuando está trabajando a full, y ponele que son 400, 500 personas. No estamos hablando de miles y miles de puestos de trabajo. Te pregunto esto porque recuerdo que el año pasado existió una movilización de trabajadores también, de Curtarsa, denunciando bueno que era su fuente de trabajo. ¿Qué es lo que pasa también con las minerías a veces en los pueblos que genera esto? Claro, lo que pasa es que la minería es peor, digamos, porque acá vos le das trabajo a algunos operarios. En cambio, en la minera es muy poco el trabajo que se da. ¿Y esto en qué ha quedado? Con los trabajadores, digo. Mira, yo trato de no meterme mucho en eso. O sea, sí, porque acá hay una interna sindical muy grande dentro de la fábrica, ¿no? Hay un sindicato que está en este momento que es nefasto, es los que vinieron y acá algunos asambleístas del pueblo les tiraron petardos, les tiraron volantes, los amenazaron de muerte, el sindicato, ¿sí? Eso hizo el que está como en este momento. Pero este sindicato está cuestionado dentro, pero eso es un enrosque de ellos, ¿no? Tienen un lindo lío sindical. Entonces yo trato de en eso no meterme, porque me parece que no tiene nada que ver con una asamblea ambiental. Bien. Sí, cuando han despedido a la gente, cuando uno se solidariza, porque nadie quiere quedar sin trabajo, obviamente es muy difícil para una gente que tiene familia quedarse sin trabajo, y yo lo entiendo. O sea, la gente está ahí por su puesto de trabajo. No es porque defiende la fábrica ni quieren que nos contaminen a nosotros. No es el enemigo el operario. Para nada, el obrero no es el enemigo. Pero la asamblea ambiental tiene que mantenerse, digamos, a un costado en estas cosas. Nosotros vamos por lo ambiental. Por lo laboral hay Ministerio de Trabajo y hay otras cosas para defenderlo. Sí, aunque tampoco a veces da respuesta alguna el Ministerio de Trabajo, pero eso es otro tema. Vamos a situarnos en esto, claro, que decís, bueno, lo ambiental. O sea, también tenemos, nosotros somos una asamblea formada por organizaciones y partidos políticos y los vecinos, ¿sí? Entonces, cada organización o cada partido que quiera trabajar con el tema de los trabajadores lo hace independientemente de la asamblea. Sí, no, entiendo eso. Vinculado con esto que me manifestó recién las organizaciones sociales, estos 6 integrantes de la asamblea que fueron citados en indagatoria, ¿son de organizaciones sociales o son vecinos que están dentro de la asamblea? No, son 4 vecinos y 2 pertenecen a una organización. ¿A qué organización? Partido Obrero. Bien. Bueno, es parte también de esto que veníamos charlando y bien lo decías vos, la criminalización de la protesta social ha crecido bastante en estos últimos años y se ve también, por supuesto, en lo que son los movimientos ambientales. El día domingo ustedes van a hacer una actividad. El día domingo es la jornada de repudio. Es a las 5 de la tarde en la Plaza Colón de Luján. Estamos convocando a todas las organizaciones, porque esto en realidad no es solamente de Luján, ¿no? Vos recién lo decís, está en todo el país, y no solamente para la parte ambiental. Todos los que de alguna manera luchamos por un cambio social, sea ambiental, sea de la salud, de lo que sea, tenemos que salir a la calle a reclamar, lamentablemente, porque a mí no me gusta ir a cortar una calle o hacer una movilización con frío. Hemos ido el día más frío del año pasado, hemos estado ahí días con lluvia. Uno pretende que sea de otra manera, ¿no? Que no tengas que salir a la calle, pero lamentablemente lo tenemos que hacer. Y ahora, con esto de la criminalización, quieren dar miedo para que la gente no salga a la calle, porque a ellos lo que más les molesta es esto. Es ver a la gente con una bandera en la calle diciendo, vos no me estás defendiendo, vos no me estás cuidando, vos le estás diciendo al gobernante que no te está cuidando, y eso les molesta. Entonces, lo que uno trata de hacer para el domingo es convocar a todas las organizaciones de la zona, toda la gente que está luchando por algo social, por un cambio social, para ir a esta jornada, para decir, no nos van a asustar. No nos van a asustar y vamos a seguir en la calle reclamando hasta que nos den lo que nos corresponde, un ambiente sano. Yo tengo 3 hijos, vivo pegado a la curtiembre. Yo me podría ir de este pueblo, tranquilamente. Sí. ¿Entendés? Pero ¿sabes por qué no me voy? Porque nadie me puede decir a mí dónde me tengo que quedar y dónde no. Acá la fábrica no tiene por qué estar, no yo, ni los vecinos, ni el pueblo. No vamos a relocalizar un pueblo por una fábrica. Se tiene que relocalizar la fábrica. Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Que esta fábrica se relocalice en un lugar donde se tomen las medidas pertinentes para que trabaje limpio. Como corresponde. Como corresponde. ¿Cuáles son los antecedentes del juzgado federal de Mercedes? Vos nos decías, nosotros hicimos presentaciones y quedaron cajoneadas. Sí. Héctor Chávez, el juez. El juez Chávez es el que está en este momento, que él es el que se encarga de hacer estas cositas, de meter las causas en los cajones. Mercedes, lamentablemente, nos va mal, porque vos, por más que le presente, si le presente todos los papeles, con todos los estudios, va la gente enferma, va lo que sea, no te escuchan. Acá hay, lamentablemente, históricamente con la curtiembre, hay una cuestión de corrupción, de, ¿me entendés? Impresionante, entre la justicia y los gobiernos, porque los gobiernos provinciales han hecho destrozos, han firmado, esto era una fábrica re chiquita. ¿Me entendés? En 16 años ha crecido, vos llegas a ver lo que es un monstruo. ¿Y eso cómo creció? Avalando. Mira, te doy una cosa muy específica. El horno de secado de barros, que es lo que ahora van a poner en funcionamiento, estaba prohibida la construcción. El OPDS en el año 2009 prohíbe la construcción del horno de secado de barros. Sí. La fábrica lo construye igual. Sí. Y en el año 2010, el OPDS le dice, bueno, está bien, pónganlo en marcha. Terrible. ¿Entendés? Entonces, no lo hagas, pero hacelo, que después te lo habilito. No lo podés hacer. Te clausuro dos días. Te clausuro la fábrica. Clausuraron la fábrica. El horno se hizo y ahora lo prendieron. Es más, antes de ayer y ayer a la mañana, muy temprano, el horno estuvo prendido. Ese horno lo que hace es liberar el cromo del barro, ¿sí? Porque ellos, pero una cuestión económica nada más, ¿no? En el proceso del curtido del cuero se forma muchísimo barro con cromo. Ese barro ellos no saben dónde meterlo, porque ya ni en el seance no lo pueden poner, no pueden hacer nada. Han hecho, históricamente han hecho cada manejo con ese barro. Bueno, ahora lo secan para poder trasladarlo y para que les salga menos dinero. Pero mientras tanto liberan el cromo al aire que respiramos nosotros. Y eso es lo que avala el gobernador Scioli. Junto también con, bueno, un gobierno local como el Luján, que tampoco hace mucha fuerza para que esto se cambie, evidentemente. Y aparte, como bien te decía yo, es una política nacional esto de dejar hacer a las empresas a pesar de lo que le perjudica a la salud. Sí, me decías, pero sí, obviamente, si estamos avalando las minerías a cielo abierto, ¿cómo no nos vamos a hacer esto? Hay un acompañamiento de la Unión de Asambleas Ciudadanas para la actividad del día domingo. ¿Cómo? Perdona. Hay un acompañamiento, un apoyo de la Unión de Asambleas Ciudadanas para el día domingo. Sí, el día domingo, o sea, ellos ya lo pusieron en la agenda, o sea, cada vez que termina una jornada de la UAC, se pone en agenda las cosas que se van a hacer como urgentes, y esto estaba en primer lugar, y bueno, supuestamente va a venir gente de allá para apoyar, ¿no? Porque obviamente la UAC está formada por distintas asambleas de todo el país y de Latinoamérica. Y todos tenemos este problema. Esta que te digo, la asamblea de los Llanos en el Chamical ayer, se llevaron a 4 menores de edad. Y se pasan el video cuando la policía los carga y se los lleva. ¿Entendés? Acá hay una ambientalista colombiana que desapareció. O sea, esto de la criminalización de la protesta es serio. Es muy serio, no nos dejan reclamar, es un derecho constitucional. Por supuesto. Es un derecho constitucional el que tiene el pueblo para reclamar. Nosotros, cada vez que hemos movilizado, se ha avisado a la policía, se le ha avisado al municipio también, se han tomado todas las medidas que se han tenido que tomar antes. ¿Sí? Hemos hecho todo como corresponde, pero hemos tenido que salir a la calle. Bueno, ahora nos judicializan por esto. Pero te puedo asegurar que no nos van a asustar ni a palo. Laura, te agradecemos la comunicación. No, gracias. Te decimos que está abierto los micrófonos de esta radio, sí, para las actividades y también para, trataremos de ir a esta jornada del día por domingo, favor, a Luján, para conocer a la gente y también saber un poco más de las consecuencias que tiene el funcionamiento de Curtarsa en Jauregui. Dale, así que te agradecemos muchísimo. Yo ahí igualmente te mandé mi celular también. Cualquier cosa, llámame el celular. Estamos conectados entonces. Listo. Hasta Muchas luego. Muchas gracias. Gracias, nos a ustedes. Esperamos el domingo. Chao. Laura es integrante de la Asamblea Ambiental de los Vecinos y Organizaciones del Partido Luján. Recordaba, hablamos de criminalización de la protesta. 6 integrantes de la Asamblea, 4 que son vecinos y 2 son integrantes del Partido Obrero, que fueron llamados a indagatoria, por lo que implicó un corte reclamando que Curtarsa sea relocalizada y que trabaje en condiciones de producción que sean nuevas y que no provoquen los daños a la salud, como bien estaba explicándonos Laura. El OPDS tiene muchas denuncias en donde se habla de esto del dejar hacer a las empresas y la complicidad para que el aumento de las ganancias se plasme y se vea la consecuencia en la salud de la población. Curtarsa, nos decía Laura, vamos a tratar de ir el día domingo algún compañero para conocer cuál es el funcionamiento y también las consecuencias, pero ella nos decía, estamos por arriba de la media nacional de casos de cáncer, hay enfermedades respiratorias y demás, y esta empresa se encuentra en el medio del pueblo. Laura vive al lado, yo decido quedarme acá porque yo no me tengo que ir, se tienen que ir ellos. El lugar ya está contaminado. Esto es parte de la lucha de las organizaciones ambientales. Esta Asamblea Ambiental de Vecinos y Organizaciones del Partido Luján estuvo en lo que fue hace unos días atrás, en el encuentro y la unión de Asambleas Ciudadanas, y allí también se va a acompañar esta actividad que se va a realizar el día domingo. Vamos a leer el comunicado, jornada de repudio a la criminalización de la protesta, siguiendo el reclamo que desde hace meses, hace más de una década, allí nos confirmaba Laura que eran 16 años, llevan adelante las entidades de Jauregui, la Asamblea Ambiental de Vecinos y Organizaciones del Partido de Luján, vienen luchando por la relocalización bajo nuevas condiciones de producción de la curtiembre Curtarsa, situada en la localidad de Jauregui. Afirmamos que esta es la única solución para que tengamos un ambiente sano y la defensa de los puestos de trabajo bajo condiciones dignas. Esta justa causa, que congrega cada vez más vecinos y tiene amplio consenso de vastos sectores de nuestra comunidad, lamentablemente no ha tenido el mismo eco en el ámbito judicial. Las denuncias por contaminación contra esta empresa, que se han efectuado durante todos estos años, han quedado archivadas en los tribunales de Mercedes. En el marco de este reclamo, que lleva años sin tener una respuesta satisfactoria, en donde el gobierno provincial y también el local hace oídos sordos, el 5 de febrero de 2010 decidimos movilizarnos para hacer público este problema. La respuesta judicial resulta indignante. Por esta movilización, que contó con la participación de más de 300 vecinos, recientemente 6 integrantes de la Asamblea han sido citados a indagatoria por el Juzgado Federal de Mercedes a cargo del juez Héctor Echave. Héctor Echave, que guardes el nombre, que vamos a seguir buscando cuáles son los antecedentes de este juez. Nos referimos a vecinos que salieron a luchar para que se respeten los derechos de todos, exigiendo una solución a este grave problema que aqueja a toda la comunidad desde hace décadas. Ante esta injusta situación, hemos decidido convocar una jornada en repudio a esta medida. No tenemos miedo y salimos en solidaridad con los vecinos judicializados. Nos encontramos el domingo 10 de abril a las 17 horas en la Plaza Colón y firma la Asamblea de Vecinos y Organizaciones por el Medio Ambiente del Partido de Luján. Hablamos recién con Laura, nos comentaba cuál es la situación allí. Continuaremos trabajando con este tema y vamos a escuchar ahora, para recordar y entender que esto también es parte de una política que se traslada en todos los gobiernos, en todas las jerarquías, la palabra de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cuando pedía que las manifestaciones se hagan un poco en la vereda

Llegó un mensaje, llamó Héctor Godoy, es profesor de historia, habló sobre la editorial. Nos dijo también que no tenemos que irnos muy lejos para asombrarnos de lo que sucede. Podemos analizarlo desde lo que pasa aquí en Moreno. Y es profesor, así que le mandamos un saludo a Héctor, que llamó por teléfono al 466-6559. Si querés mandar mensaje de texto, lo puedes hacer al 1561-5403-59. Ya vamos a escuchar unos audios de un debate que se llevó adelante ayer en el programa de Televisión Quorum, programa que conduce a Rubén Bustamante, con la presencia de Pedro Camps, el concejal Mirko García y también el concejal Ricardo Machado. En unos minutos lo vamos a escuchar, pero antes quiero comentarte una nota que salió en Red Eco. Se titula Hacerse Cargo y dice: este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijará fecha para la audiencia en la que el Estado argentino deberá responder por la desaparición forzada de Iván Torres en Chubut. Mientras tanto, los policías acusados continúan en funciones y los testigos siguen muriendo en circunstancias poco claras. El informativo Farco trabajaba este tema hace una semana aproximadamente. Se conocía la muerte de otro de los testigos de esta causa, que son claves y que mueren en circunstancias que no son claras y por supuesto que se relaciona directamente con este hecho. Este joven que desapareció en la democracia, Iván Torres, es de Chubut. Y esto es lo que publica Red Eco en el día de hoy. Iván Eladio Torres desapareció el 2 de octubre del año 2003 en Comodoro Rivadavia. Era albañil y sufría permanentes hostigamientos y detenciones arbitrarias por parte de la policía local. La noche de su desaparición, Iván estaba junto a unos amigos. Ellos le pidieron que esperara en la puerta de un local mientras ayudaban a las empleadas a ordenar. Cuando a los pocos minutos salieron, Iván ya no estaba. Los amigos declararon que un rato antes habían visto un móvil de la policía. El móvil es el número 469, que se estaba desplazando despacio con tres policías en el interior. Al día siguiente, la mamá de Iván, María Leontina, fue a la comisaría primera de Comodoro Rivadavia a denunciar la desaparición de su hijo, pero los policías de turno se negaron a recibirla. María volvió el 6 y el 8 de octubre, pero tampoco pudo hacer la denuncia. Recién el 14 de octubre aceptaron recibirla en la seccional. Allí ella afirmó que sospechaba de la policía, ya que Iván sufría frecuentes privaciones de la libertad y hasta le había comentado que efectivos de esa misma seccional lo habían sometido a un simulacro de fusilamiento. Típicas metodologías de torturas que se utilizaron en la dictadura también. Un joven que estuvo detenido con Iván en la comisaría primera en septiembre del año 2003 relató que en esa oportunidad Torres le contó que los policías le habían advertido que no lo querían ver más por el centro de la ciudad y que lo detendrían cada vez que lo vieran por esta zona. Sus amigos también declararon que a Iván se lo llevaban siempre por nada o por el clásico averiguación de antecedentes, al igual que su familia. Consideraban que había ensañamiento contra él por parte de varios efectivos de la seccional primera. Lo cierto es que todos los efectivos policiales que declararon en la causa judicial afirmaron conocer a Iván Torres debido a las sucesivas detenciones que sufría. Esto no implica entonces por qué, si todos lo conocían, lo detenían sistemáticamente por averiguación de antecedentes. Una de las primeras decisiones de la jueza de la causa, Eva Parcio, fue abrir un legajo de búsqueda. Recién 5 años después, la Cámara Federal de Apelaciones ordenaría cambiar la carátula de la causa a desaparición forzada de personas y luego fijar una recompensa de 100.000 pesos a quien aporte datos. Esta nota es extensa, continúa con el relato de lo que sucedió en todos estos años. Recordemos que este joven de Chubut desapareció en el año 2003. La información este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijará fecha para la audiencia en la que el Estado argentino deberá responder por la desaparición forzada de Iván Torres en la provincia de Chubut. Levantamos un poco la cortina y te hablo de más información en esta radio recuperada. ¿Te Tenemos este debate en donde participaron los concejales Pedro Camps, el concejal Mirko García y también el concejal Ricardo Machado. Escuchamos el primer audio de este debate en donde se plantea esto que pasó en la sesión del Consejo Deliberante. Bueno, uno de los ejes fue que el intendente Andrés Arregui tiene que continuar con su mandato hasta el día que corresponde, hasta que finalice con lo que le corresponde en diciembre de este año. Escuchamos la palabra de los concejales. Está elaborada. Yo creo que este año va a estar teñido por el ámbito electoral, fundamentalmente. Yo creo que el dinamismo que tiene hoy el escenario político es muy vertiginoso. Y me parece que el día a día va a ser el que nos va a ir demostrando táctica o estratégicamente los acuerdos que vamos a ir logrando dentro del pueblo. Me parece que el tema por tema, el día, la sesión por sesión, va a ser la que vaya a ir viendo cuáles son las cuestiones. Lo que sí, nosotros estamos totalmente convencidos de poder garantizar desde nuestro lugar y desde el bloque la comunicación tanto con el interbloque como con todos los bloques del cuerpo como para poder llegar a hacer un trabajo serio. Perdona, Bustamante, con respecto a esto quiero decir que con respecto al expediente que estábamos hablando de transporte a la Perlita, es un expediente que ya lo tiene la Comisión de Legales, que lo hemos estado viendo y que lo vamos a tratar, que es un expediente que se va a tratar este año, pero no porque sea un año electoral, a eso quiero referirme. Yo, es un expediente que nos llegó a nosotros en el 2010 con una licitación fenecida en el 2008 y que recién ahora nosotros, después del receso, lo vamos a poder tratar. Entonces, eso claro que va a meritar un revuelo parecido más que ATQE, pero bueno, porque lo amerita y porque las fechas así lo hicieron. Ahora, si el Departamento Ejecutivo no quiere la confrontación, no quiere decir, todo lo que tiene que hacer es cumplir con lo que nosotros nos estamos pidiendo y punto. Es muy sencillo esto. A nosotros, si la gestión contesta los informes solicitados y que ya ha pasado el tiempo suficiente para que se haga, nosotros lo tenemos, después veremos si ese informe conforma o no, pero la respuesta del Departamento Ejecutivo, hay muchas cosas que se pueden evitar. Es solamente el incumplimiento del Departamento Ejecutivo que parte de allá. Esta tierra, pero no se da cuenta, pero no se da cuenta que en el sur están sus ovejas. El concejal Pedro Camps es el actual presidente del bloque del Frente para la Victoria. Mirko García es integrante de este interbloque que fue conocido el día lunes y Ricardo Machado es concejal de la Unión Pro Boom. Se espera un año diferente en el ámbito legislativo. El pedido, en este caso, diferente por la conformación que existe, y también el pedido por parte de Ricardo Machado, por ejemplo, que es la oposición, de, bueno, si no quieren confrontación, que cumplan con las solicitudes que nosotros venimos haciendo hace muchos años, y una de ellas es contestar los pedidos de informe. ¿Qué es lo que va a suceder en este año? Se va a ver en la cancha, digamos, y así lo dijo Pedro Camps, vamos a ver qué es lo que pasa en cada sesión que se dé en el Consejo Deliberante. Temas para hablar, muchísimos temas que quedaron ahí latentes y que también es responsabilidad de todo el Consejo Deliberante, ni de un bloque ni de otro, y también del Ejecutivo, conocer qué pasa con ADGE, qué pasó con el bingo de Moreno, qué pasó con la cooperativa Cuartel Quinto, temas recurrentes que hablamos aquí en la 90.1, pero que quedaron en stand-by. ¿Qué pasó con esto? ¿El bingo sigue funcionando y habría una ordenanza que aplica limitaciones al horario? Digo, sigue funcionando en todos los horarios cuando habría una ordenanza que tendría limitaciones. Bueno, se sabe, no se sabe, no se quiere dar a conocer cuál va a ser la postura que van a tener los concejales también este año. Todo esto, todas estas son las preguntas que se plantean de cara al año legislativo 2011 y las sesiones comenzarán, las sesiones ordinarias, la próxima semana. Vamos a escuchar la segunda parte de este debate entre el concejal Mirko García, Pedro Camps y Ricardo Machado. Ustedes son prolijos, transparentes, honestos, no va a haber ningún problema. Que sean consecuentes con lo que fueron diciendo durante todo este tiempo. Pero me escuchó, concejal, si ustedes son honestos, transparentes, si somos honestos, no va a haber ningún problema. Si son. Mi lealtad está dirigida a Perón, al pueblo de Moreno. Fundamentalmente, yo lo que creo es que muchas veces se ha hablado de la subestimación del Consejo Deliberante y me parece que esto yo no responsabilizaría o lo indicaría hacia un solo lugar. Me parece que cuando alguien o cuando un sector subestima al otro es porque un sector también se deja subestimar. Entonces, en esto las responsabilidades en estos 10, 15. Me parece que tenemos que ir construyendo la, en este cambio. No es tan así, porque cuando un sector subestima al otro y no escucha al otro sector que te dice me estás subestimando, suceden estas cosas. Hay alguien que se va. Los cuatro concejales que ingresaron en el 2009 se fueron. Replantéenlo, muchachos, algo habrá pasado, porque es muy fácil decir que uno se deja subestimar. Yo no me dejé subestimar y no hubo diálogo y me tuve que ir, pero soy concejal y me han subestimado, y como no me dejé subestimar me tuve que ir, pero aparentemente el tiempo fue demostrando que no fui el único. No lo sé bien, y en lo que el tiempo va a demostrar es que estamos en el camino correcto, ¿no? Y esto parece que este año va a ser. Bueno, chao. El camino correcto no lo va a señalar un resultado electoral. Won't let me be indifferent to the suffering that the very bright of death doesn't find me empty and without having given my everything. Musicalización de Miguel Ángel Costas, los temas que venimos escuchando, y volvemos a lo que estábamos hablando y el audio de los concejales. Hay que ser honestos, leales y transparentes. Y Pedro Camps decía, tenemos que ser todos honestos, leales y transparentes. Y consecuente con las acciones. ¿Qué va a pasar en el año 2011? Es la incógnita. Por supuesto que es un año diferente. Hay cuestiones que no se comparten, por eso la conformación de este interbloque y los datos que dábamos aquí en la 90.1 el día lunes serán clave también para ello. Marcar las diferencias con la conducción del peronismo local fue uno de los ejes, y veremos si luego de estas declaraciones se ve en la práctica el trabajo legislativo y cuál será el mismo. Vamos a continuar en recorte informativo. Escuchábamos un debate que se realizó ayer en el programa de televisión Quórum, este programa que conduce nuestro compañero Ron Bustamante. Escuchábamos estos audios. Vamos a continuar en recorte. Nuestra vía de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos con más información. Se trabaja hacinados, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero si lo pagan en rodajas no es justo ni social. Quiero saber si pasan a buscarme, si voy allá o espero acá, si ahora voy o ustedes me llaman, si vienen ya o van a tardar. Sea como sea, pero salgamos ya. Que la Virgen nos protege una vez más. Salta, dice, comunidad originaria de Aguita Calchaquí en riesgo, a casi 4 meses del intento de despojo territorial, la comunidad originaria de Aguita Calchaquí Las Pailas continúa en asamblea permanente en resguardo del territorio ancestral. Esta comunidad, por el intento de desalojo, ha sido damnificada. El resultado fue 9 familias originarias involucrando a 39 hermanos, entre niños y jóvenes, mujeres embarazadas, madres, adultos y abuelos, además de la destrucción violenta y total de 2 viviendas y unas 15 hectáreas aproximadamente de sembradíos de habas, papas, pimientos, maíz, etcétera, llegaron a esta situación de emergencia por la orden judicial ilegal y violatoria de los derechos de los pueblos originarios impartida por la jueza Mónica Faber del juzgado correccional número 8. Con esta orden se intentó favorecer al terrateniente Carlos Alberto Robles, quien pretende usurpar este territorio, con el agravante de que todos los hechos contaron con la complicidad y colaboración de la fuerza policial. La ministra de Justicia de la provincia, María Inés Díez, incumplió con lo acordado ante las autoridades de estas comunidades originarias, que están también Las Pailas, el Algarrobal, la Aguada y Las Trancas, el día 22 de diciembre cuando los recibió en su despacho, en el cual prometió visitar la comunidad el día 14 de enero, como manera de comenzar a dar respuestas concretas a la situación de emergencia que vive este lugar. Esto no se cumplió. Una vez más, queda en evidencia el desinterés por parte de la provincia en reconocer a nuestros pueblos originarios y nuestras realidades territoriales. Se desprende en cubrir a funcionarios locales, enviando equipos técnicos a dar sostén político a la incapacidad que evidencia cada funcionario local, y además intentan poner curitas en vez de tomar las medidas necesarias para comenzar a resolver esta grave situación y dar soluciones concretas, respetando y cumpliendo los derechos de los pueblos originarios preexistentes, para que nuestras familias puedan volver a vivir en nuestro territorio como lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales. Convocamos a toda la sociedad, las organizaciones territoriales de los pueblos originarios, las organizaciones sociales y políticas, a acompañarnos con esta hermandad y respeto hacia la lucha de los pueblos, el territorio, la identidad, la justicia y la memoria. No más desalojos a las comunidades indígenas. Esto es lo que está pasando en Salta. Informa, y es un comunicado del cacique de la comunidad de Las Pailas, Genaro Ismael Vívero. Vamos a tratar de hablar con él desde la producción para trasladarnos a Salta. Si no es en la mañana de hoy, será hoy a la tarde, pero es importante saber qué es lo que pasa en otro punto de nuestro país. 10:31 a.m. Seguimos en Recorte Informativo, vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. Ya volvemos. Salimos juntos de un lugar, sea como sea, pero salgamos ya. Que los duendes se aburren de tanto esperar. ¿Cómo impactó en ustedes la información oficial de las salidas del ex comisario Alfredo Fanchetti? Recorte informativo, el otro periodismo. No nos sorprendió, porque nosotros teníamos información de que este sujeto tenía salidas y visitas todo fuera de horario, ¿no? Así que lo único que se hizo fue corroborar lo que nosotros veníamos señalando. Nosotros desde junio de 2007 venimos diciendo que Fanchetti tenía salidas, tenía visitas y realmente tenía un estilo de preso vivo. Pía el asesino vestido de policía. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio.

que seguirá en su cargo. Vamos luego a leer un poco más de lo que significa esta decisión, y ayer Rubén Bustamante también hablaba de lo mismo. Decimos de nuevo, para el que estaba despistado, Julio Cobos no corre más hacia las elecciones del 2011. Vamos a la presentación telefónica. Se encuentra Carlos Arrizuela en línea. Vamos a hablar con él. Es trabajador, un conflicto laboral, el pedido desde los trabajadores del frigorífico rioplatense de la incorporación de 14 trabajadores. Presentación, y hablamos con Carlos Arrizuela, que nos comente, Cerrizuela, que nos comente qué está pasando. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Carlos, buen día. ¿Cómo le va? Cintia Medina lo saluda. Gracias por atendernos. Sabemos que en este momento están realizando una medida de fuerza. Coméntanos, por favor, lo que ustedes están solicitando y el pedido de los trabajadores. Estamos en huelga desde el lunes pasado, hoy es el quinto día de pago. Lo que estamos reclamando es una recuperación de 14 despedidos y un aumento salarial. En realidad, el pedido original era el aumento salarial. Es un frigorífico que es uno de los más grandes del país, incluso de Latinoamérica, que exporta y produce para las cadenas de supermercados. Es un frigorífico que tiene una capacidad de faena impresionante, que a pesar de la crisis de la hacienda, de la falta de cabezas, viene duplicando su producción con respecto al año pasado, y ante el pedido de aumento, que en realidad viene desde diciembre, cuando nos sentamos a negociar, cuando nos pidieron una postergación y a cambio, bueno, de algunas mejoras parciales y retomar la discusión ahora en marzo, que ya pasó, en este momento desconoce ese compromiso y nos despide, compañeros. Por eso nos encontramos en paro, y en este momento estamos cortando el puente de Pacheco, que está, que divide el partido de Tigre en dos, y en un rato estaremos yendo al Ministerio de Trabajo, tenemos una audiencia por el conflicto ese. Carlos, ¿qué hizo la empresa? Ustedes están hace 5 días de paro, porque nos manifestaron y a través de mensajes nos llegaba que se amenazaba con represión en el lugar para los trabajadores. ¿Cuál fue la postura de la empresa? Yo te pido si te podés, porque no se escucha bien, hay mucho ruido. Si sí, es estamos. La posibilidad de alejarte un poco de lo que son los bombos, te agradeceríamos. El problema que tenemos es que el reclamo de por sí es altamente genuino, por lo que le decía hace un rato. Nosotros estamos pidiendo que la empresa está haciendo fortuna con nuestro esfuerzo, que compense y que nos reconozca el esfuerzo. Cuando hacemos la medida, lo que tenemos, aparte de la negativa patronal, de repente que aparece la policía, nos filma cuando estamos en la puerta del frigorífico, porque tampoco estamos dejando salir la producción, nosotros no podemos terminar la producción, mejor dicho, el frigorífico está parado, no trabaja desde el lunes, pero tiene 2.200 animales en los corrales y tiene, carne que ya está hecha desde la semana pasada, carne cortada, medias reses, que tienen que sacar, y nosotros no podemos dejar salir esos animales ni la carne, porque si no, ahí sí, la empresa lo que va a hacer es terminar faenando de otro frigorífico y haciendo que el conflicto se extienda para que lo perdamos. Y es una picardía, porque nosotros tenemos la oportunidad de ganar, porque la empresa puede pagar. Lo que pasa es que la empresa lo que no quiere permitir es que demos vuelta la historia de siempre, de que ellos se llenan de plata, nosotros vemos nada más que una migaja. Entonces se ponen duros. Para que tengan idea de la situación, el pago de los días caídos que llevamos hasta ayer, era de 1.500.000 pesos. El valor solamente de la hacienda que está ahí adentro es de 5 millones y creo que más de pesos, y los tipos prefieren sacrificar esa hacienda que está ahí antes de darnos el aumento. Por lo cual, evidentemente, la intención de ellos es que nosotros no reclamemos aumento, ¿no? Porque si nos van la mejora que estamos pidiendo, en el futuro saben que cada vez que nosotros pidamos aumento lo van a tener que dar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no pedimos aumento, no solamente perdemos ahora, sino que en el futuro. O sea, cada año que pasa es una vuelta más de roca a la superexplotación, porque encima después tenemos vestidos y todo. Bueno, lo que sabemos, lo que trabajamos en la industria de la carne y en los gremios, ¿no? ¿Cuánto están pidiendo ustedes de aumento, sabiendo que en otros sectores hubo incremento salarial? El sindicato de la carne, la Federación de la Carne, firmó un aumento del 30% antes de ayer. Sí. O hace dos días. Nosotros ese aumento no lo reconocemos porque... con el incremento lo que está cobrando esa gente, que no es el sindicato que nos representa a nosotros, es menos de lo que estamos cobrando nosotros ahora en el frigorífico. Que hoy, por ejemplo, mi sueldo, yo lo que estoy cobrando es de 1.700 pesos por quincena. Con eso no podemos vivir. Nosotros lo que estamos pidiendo es que los incentivos de producción se actualicen. Hace años, pero hace por lo menos 10 años que no se actualizan. Por ejemplo, en el 2002 un operario que cobraba un peso 25 la hora cobraba 50 centavos de incentivo, y ahora con 12 pesos la hora está cobrando un peso. No hay proporción, hay una baja de salario, y que aumenten el premio de asistencia, por ejemplo, y que los no remunerativos que estamos cobrando por las paritarias se pasen al básico. Así se puede ver también en las horas extras, se puede ver también en los beneficios que tenemos. Tienen que saber la audiencia, el público, que el frigorífico este está esperando una visita del mercado común europeo para hacer cuota Hilton, y estaba haciendo horas extras casi toda la parte de mantenimiento, la parte de limpieza, para poder ser aprobada esa visita, lo que significa que va a tener un montón de trabajo. Nosotros no podemos dejar pasar esta oportunidad para pedir aumento. Este frigorífico, aparte de hacer exportación, también hace consumo a los grandes supermercados, y son formadores de precios. El pueblo trabajador está pagando 30 pesos el kilo de carne y también más, y a nosotros nos paga un salario que para comprar el kilo de carne tenemos que trabajar más de 3 horas. Entonces es una ridiculez. Les cuento una anécdota. Un camionero nos ofreció para sacar un camión 1.500 pesos. Yo pensaba, un camión que no era muy grande, el tipo nos quería dar 1.500 pesos. ¿Cuánto gana él entonces con eso? Y era un camión que no era muy grande. Pero si es así con un camión que no es tan grande, ¿cuánto gana Rodolfo Constantini, que es el dueño del frigorífico, que es el hermano de Eduardo Constantini, dueño del Malva, dueño del barrio Nordelta? ¿Cuánto gana esa gente? En su época fue presidente del Citigroup, fue socio de Chabran, fue del Excel Group. Son gente que están acostumbrados a amasar fortuna, y que cuando estamos pidiendo nosotros algo que es totalmente legítimo, se cierra, porque lo que estamos reclamando ahora es, para levantar la medida, es que se paguen los días caídos, que reincorporen a los despedidos, y que se sienten a negociar. Y podemos negociar, Carlos, con la parte trabajando. Carlos, ¿cómo están nucleados los trabajadores? ¿Están dentro de algún sindicato? ¿Son trabajadores organizados peleando por esto? Nosotros somos del sindicato Capital. Lamentablemente el sindicato, si bien ahora formalmente nos está acompañando, porque viene y está... se presenta el tesorero y, bueno, nada más. No. Nosotros lo que le reclamamos es que el sindicato llame a una junta de delegados y el resto de los frigoríficos para atender la situación, porque la realidad pasa también en que el resto de los frigoríficos hay un montón de despidos. Sí. Y el sindicato no llama ni siquiera a una reunión de delegados para ver cómo hacemos para defendernos de los despidos. Ahí por la zona oeste también está el problema del frigorífico Rumfo. Está cerrado. Echaron 500 compañeros, y esa es la fuerza que quiere usar Constantini para que no dar el aumento para nosotros. Entonces, el problema que tenemos con el sindicato, que es nuestro sindicato, es que no nos representa como nosotros queremos. Bien. Organización de los trabajadores del frigorífico Río Platense. Una pregunta más, porque se nos va a cortar la tarjeta, somos una radio recuperada, es... ¿Cuáles fueron los argumentos para el despido de los 14 trabajadores? Bueno, la baja de la producción, la reestructuración inexistente de una contratista, cuando los compañeros no solamente habían reclamado verbalmente, sino hasta por carta de documento, esos compañeros y 48 compañeros más, que se respeten, porque en realidad ni siquiera le pagaban no el aumento, sino lo que estaba convenido ya por ley y por convenio. ¿Eran trabajadores movilizados, trabajadores que reclamaban? ¿Ustedes lo toman también como parte de este avasallamiento que hay hacia los trabajadores que tienen algún tipo de organización? Claro, sí, son trabajadores que reclamaron ahí en la contratista, y que el delegado no los atendió tampoco, porque el delegado es diferente, nosotros somos de la comisión interna. Sí. Después está el delegado del contratista, el delegado no atendió ese reclamo y bueno, los compañeros decidieron hacer su reclamo por su cuenta y fueron sancionados. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós. Se está realizando en este momento un corte en lo que es el puente de Pacheco. Hablábamos recién con uno de los trabajadores del frigorífico Río Platense, nos contaba cuál es la situación, el pedido de la reincorporación de 14 compañeros, un aumento salarial que coincida con la realidad inflacionaria que hay en el momento de hoy, y también, por supuesto, la crítica al sindicato que no está cuando tiene que estar. Esto es lo que decía Carlos, hablaba con nosotros hace un instante. Llamamos a él porque había llegado un mensaje a la radio pidiendo el apoyo de compañeros de toda la zona porque había peligro de represión en el lugar, ya que los trabajadores decidían no dejar salir a los camiones, porque la empresa lo que quería hacer es trasladar la hacienda hacia otro frigorífico y que allí se pueda trabajar. Hasta el momento se está llevando la medida de fuerza, no se va a levantar 5 días de paros hasta que no haya una respuesta. Se dictó la conciliación obligatoria y los trabajadores decidieron no acatar. Esto es así. 10 de la mañana, 49 minutos. Vamos donde diga Miguel Ángel Costas. Hay un avance de los medios de comunicación que impiden que cualquier gobernante pueda tener secretos hoy en el mundo contemporáneo. Eso es, me parece, muy más que evidente. Y me parece interesante que también se entienda que uno puede tener una opinión diferente a lo que dice tal o cual analista y no por eso invalidar la opinión de tal o cual analista. El derecho a disentir, que me parece fantástico, sobre todo yo que me incorporé a la política donde era casi imposible disentir. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que conjuntan el maltrato con su mal recuerdo. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las almas, la justicia que mira y no ve. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria despierta para ir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Estudiantil en México, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica en las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. No hay un objetivo de recuperar toda la red ferroviaria, de ponerla al servicio de proyectos de país, integración de las distintas regiones, de pensar una Argentina distinta. Acá está de por juego un negocio político y un negocio económico. El negocio político es con Francia y el negocio económico es con todo este conjunto de tipos, empresas y ladronzuelos y ladrones de cuello blanco que van a morder en este negocio. Ladronzuelos y ladrones. Recorte informativo, el otro periodismo. ¿Vos querías escuchar la voz de Fernando Ochoa? En unos minutos va a estar hablando en exclusivo desde Santiago del Estero. Nuestro compañero Fernando Ochoa se trasladó hacia allí junto con Martín Raffo en lo que es el Encuentro Nacional de Farco. Así que trataremos de hablar con él en unos minutos nada más. Y Laura, que es de la Asamblea Ambiental de Luján, nos decía, nos informaba también que existió el día jueves. Se detuvieron a 4 asambleístas en Chamical, en La Rioja, y en red lo publica en el día de hoy. Dice, el jueves 7 de abril, previo a un acto del gobierno, fueron detenidos 4 jóvenes pertenecientes a la Asamblea de los Llanos que se disponían a realizar una intervención para manifestar su oposición a la minería a cielo abierto. Hablábamos de criminalización de la protesta social, lo que está pasando en Luján, y ahora te comento lo que está pasando en La Rioja. Detuvieron a 4 asambleístas de Chamical. Una vez más, Beder Herrera reprime y criminaliza la libre expresión de la comunidad cuando ésta defiende sus derechos. El comunicado dice, las asambleas ciudadanas riojanas denunciamos que en el día de hoy, previo a un acto del gobierno, con presencia del gobernador Herrera, fueron detenidos 4 jóvenes de Chamical pertenecientes a la Asamblea de los Llanos. Los jóvenes son Silvina Romero, Natalia Pinto, Omar Britos y Vargas. Estos asambleístas se disponían de forma pacífica a realizar una intervención urbana, apareciendo amordazados como una manera de denunciar la censura y manifestando su oposición a la minería a cielo abierto y específicamente al plan nuclear minería de uranio que amenaza la zona. Fueron detenidos en la calle antes de iniciarse el acto, lo cual implica persecución y censura previa. Ni siquiera habían iniciado el acto y los detuvieron, ya que no llegaron a manifestarse. Algo similar ocurrió ya en otros lugares a lo largo del año. Es evidente que la orden hacia la policía fue desde el Ejecutivo. Una vez más, Herrera reprime y criminaliza la libre expresión de la comunidad cuando ésta defiende sus derechos. Las asambleas de toda la provincia de la región NOA y Nuevo Cuyo repudiamos este nuevo atropello y abuso de poder.

La blanquería liquida, pero liquida en serio. Colchón Suavegón modelo Envasi, de resortes, reforzado con marcos de acero y estabilizadores de borde, de 2 plazas y media, en solamente 599 pesos. Imperdible. La blanquería. Nine Shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno. Arias 2215, Castelar. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Enriquecimiento ilícito. Saqueo de los fondos públicos realizado por los políticos corruptos. Cabe destacar la sutil diferencia que lo distingue de un robo común y vulgar, donde se utiliza la violencia como sometimiento. Los políticos corruptos, en cambio, utilizan como método de sometimiento el hambre y la ignorancia. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Vamos a escuchar la próxima nota, Miguel, en los audios que tenemos para compartir con los oyentes. Ayer hubo una actividad en la casa de la agrupación 22 de agosto que conduce Ramón Vera Chávez, la cual llamó La Rosadita. Allí estuvo presente Daniel Mario Marenco, que es secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Servicio Doméstico. Se planteaba una capacitación para mujeres por la demanda que hay para personas que trabajen en los country limpiando las casas. Entonces se planteó en esta actividad que se hizo ayer en horas de la tarde que se creara en Moreno una bolsa de trabajo para luego ofrecerla en los country de aquí, porque hay muchísimos, porque hay mucha demanda y ha crecido también la cantidad de estos lugares en nuestro distrito. Tema que ya hablamos alguna vez, que marca también las diferencias sociales y, por supuesto, un country que está en un lugar, en una zona residencial de Moreno y muy cercano, podemos ver una toma de tierra por lo inaccesible que es tener un lugar para vivir para las personas de Moreno. Pero es cierto también que nuestro distrito ha sido elegido en estos últimos años como un lugar de descanso o de tranquilidad, a puertas cerradas, que implique seguridad. Pero Daniel Mario Marenco, que es secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Servicio Doméstico, Lo que dice es que hay que formar una bolsa de trabajo y por eso se llevó adelante esta capacitación y este acto en la casa de la agrupación 22 de agosto para que las mujeres tengan posibilidad de trabajar. Y para ello, lo que dice es que es imprescindible que en esta capacitación exista, escuche bien, el manejo de nuevos lavarropas, manejar el fax y la computadora. Lo escuchamos a Marenco. Dice que Moreno es una zona de country y que se va a crear esta bolsa de trabajo para mujeres que trabajen en los country, en el área de limpieza de los mismos. Escuchemos. Fundamentalmente a las trabajadoras de Moreno, porque es una zona de countries, nosotros tenemos convenio con los distintos countries o con la federación, en los cuales nos van a solicitar los trabajadores que necesiten dentro de los countries. Nosotros le vamos a brindar la solicitud. Es una bolsa de trabajo. Es una bolsa de trabajo. Lo único que nosotros vamos a hacer que se conozca el dador de trabajo y el trabajador, se pongan de acuerdo y formen las condiciones de trabajo. Nosotros simplemente los presentamos y avalamos, lógicamente, la documentación que ellos van a presentar, que tendremos que chequearla, las referencias laborales, qué saben hacer o a qué se dedican. Usted decía de la capacitación, ¿no? Si no, sí. Escuché mal. Hay un proyecto que tenemos en carpeta que queremos presentarlo oficialmente, que es de la capacitación de los trabajadores, porque hoy por hoy la tecnología, las comunicaciones han avanzado mucho y los trabajadores han quedado relegados porque no saben manejar esa situación. Entonces tenemos inconveniente cuando los trabajadores van a lugares o casas importantes que no saben manejar los electrodomésticos, no saben manejar un mail, una computadora. Entonces nosotros vamos a hacer lo posible para informarlos, enseñarles y que ellos después, a través de un certificado, tengan un elemento probatorio de que están capacitados para determinada operación. Los trabajadores del servicio doméstico, y esto es lo que se plantea, la propuesta, desde lo que escuchábamos recién, que es el audio de Daniel Mario Marenco, que es secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores Domésticos, la capacitación para que mujeres puedan trabajar en casas importantes de Moreno. Pero también habla de lo que es el trabajo negro en los country y también la necesidad de organización para que esto en algún momento se termine, porque es el abuso de los trabajadores que están en este tipo de lugares. Vamos a escuchar a Marenco, decía lo siguiente: esta propuesta que se planteó ayer en la sede de la casa de la agrupación 22 de agosto. Vamos a tratar de hacerlo a través de Vera. Vamos a presentar un proyecto, a ver que lo apruebe la agrupación, y después de ahí en más se le darán los canales nacionales o provinciales que correspondan. Las condiciones de trabajo para estas mujeres, ¿no? Porque uno dice el country, la diferencia social, ¿no? Sí. Y supongo que para ustedes esto debe ser algo observable y a tener muy en cuenta, de que no existe ni explotación ni condiciones de esclavitud. Claro. Que en estos tiempos existen. Exactamente, existen, existe el maltrato, existe el abuso, existe el avasallamiento por el tema social, y eso nosotros tratamos de revertirlo con la capacitación. Nosotros tenemos que capacitar a nuestros trabajadores y nuestros afiliados y a nuestros compañeros para que ellos primero sepan sus derechos. Tenemos que enseñarles sus derechos y a partir de ahí reclamar lo que es justo para cada uno. Hay muchos countries en Moreno, hay una demanda. ¿Ustedes tienen registro que hoy los countries de Moreno requieren de trabajadoras para hacer esta función de ama de casa? El primer registro que tenemos es la gran evasión que hay del trabajo en negro. Eso para nosotros es el paso fundamental de concientizar tanto a los intendentes como a los dueños de las casas de los countries que tienen que legalizar la situación de los trabajadores. Porque es un tema social, es un tema cultural y es un tema que tiene que beneficiarse el trabajador para que tenga su propia obra social. A partir de ahí, nosotros le vamos a dar las condiciones necesarias para que ese trabajador pueda ingresar a un country con las condiciones de trabajo. Pero si no le damos capacidad y no los blanqueamos, es imposible. Ahora, a ver si lo entiendo, es la generación de un puesto de trabajo, pero con la condición de que el dueño del country blanquee a esa trabajadora. Es que tiene que estar en blanco. Tiene que estar en blanco porque uno de los requisitos principales es que saquen la libreta de trabajo, que es la resolución 38 del año 2005 del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que exige que todos los dadores de trabajo tengan sus trabajadores la libreta de trabajo, porque es un instrumento público que le va a servir para anotar las horas que trabajan, los importes y le va a servir también para jubilarse. Entonces es un elemento fundamental en la vida laboral. Le pregunto ahora sí la última. Es decir, ustedes tienen registro de una altísima evasión en los countries. Sí, es la mayoría de las personas que hacen la tarea de ama de casa están en negro. Yo te diría que en un 70, un 75%, en casos el 80%, cuanto más alejado están del conurbano, más evasión hay. Y nosotros, y aparte, con la complicidad de no solamente que están en negro, sino que las hacen entrar en tráfico sin que registren su entrada y salida de los country, y después cuando va a un juicio laboral ellos demuestran que trabajaron 3 días o 2 días, cuando en realidad fueron toda la semana. Entonces eso, aparte de eso, es un fraude laboral. Marenco admitió que hay trabajo negro en los country, que hay abuso, que hay maltrato, que hay avasallamiento hacia los trabajadores, pero que es necesario la capacitación. El tema es si este tipo de capacitación que se está planteando, en realidad reconociendo lo que es el abuso al trabajador, no desconoce y no actúa al respecto. Porque la capacitación está relacionada con el manejo de los nuevos lavarropas, manejar el fax y la computadora. El tema profundo debería ser lo que es el maltrato y el abuso hacia las trabajadoras que están en lo que implica el servicio doméstico y también las condiciones laborales que se dan en los mismos y en los country. Aquí planteando claramente la mano de obra barata para los country, que en este caso son las mujeres de nuestro distrito, que encuentran allí una posibilidad para conseguir una fuente de trabajo. Ahora lo que se va a armar, la propuesta, es una bolsa de trabajo donde haya una conexión, decía Marenco, entre lo que son las trabajadoras y aquellos que necesitan en el country gente para el servicio doméstico. Vamos a cambiar de tema y luego seguiremos desarrollando porque tenemos también la voz de Marcela Pavluk, que está al frente de la Casa de la Mujer, de la agrupación 22 de agosto, que es esto que se estaba planteando en el día de ayer en La Rosadita. Pero enseguida volvemos con este tema, vamos a trasladarnos a Santiago del Estero, subimos un poco la cortina. Donde está la noticia, ahí estamos. Móvil. En recorte informativo. Con presentación de móvil y todo, está Fernando Ochoa en Santiago del Estero. Buen día, Fer, ¿cómo estás? Buenos días, estamos apurados aquí en Santiago, estamos con Ido Banana, integrante de Democracia, para que nos cuente cómo estás viviendo esta jornada del día de hoy, donde se está realizando las fuerzas de radios comunitarias de Farco, pero también el movimiento campesino. La verdad, con mucha expectativa por el hecho de que las radios comunitarias de Farco, o sea, de todo el país, nos están visitando con el propósito de que el movimiento también sea parte de este proceso de lucha, vamos a decir, por el hecho de que la discusión muchas veces es muy importante y los movimientos sociales son los que por ahí tienen el 100% de dificultad sobre ese tema. Entonces por eso nosotros lo tomamos con mucha expectativa y con muchas ganas de formar parte de este proceso de lucha de la comunicación, porque creemos que es una de las formas de crear un país mejor como todos queremos. Antes de hablar con nuestra compañera Silvia Medina, que está en los estudios de 90.1 allí en Moreno, ¿cuál es la situación en Santiago? ¿Qué problemas aparecen desde Mocas que ustedes están trabajando? Los problemas sociales en Santiago del Estero en realidad son problemas gravísimos en lo general. El problema, más que todo, el problema que nos está afectando quizás a toda la provincia es el problema de la sierra, que no hay un control de venta, no hay ni siquiera una forma de frenar las ventas ilegales y también las ventas a donde hay comunidades campesinas. Los problemas sociales, cuando me refería a la educación tampoco, que no es una buena educación, por el hecho de que la mayoría de las escuelas rurales, más que todo, son las que sufren muchas dificultades en el tema de la vivienda rural. Las comunidades campesinas son las que menos se benefician, o sea que por eso me refería al problema social que lamentablemente en Santiago del Estero nos sigue afectando, pero mucho más quería hincapié en el tema tierra, que es un problema a donde, porque sabemos que sin tierra para nosotros no es vida. Entonces por eso me refiero que el problema de las tierras en Santiago sigue afectando a muchísimas familias, y queremos de que a través de esta discusión se entere el país, se entere el mundo de que la mayoría de las comunidades rurales están, no tienen una seguridad legal para seguir existiendo y viviendo como ancestralmente nos han hecho nuestros pueblos originarios. Ahora sí te paso con nuestra compañera Cintia Medina para hacer unas preguntitas nada más aquí en la radio. Compañero, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo andás? Recordame tu nombre, porque no lo escuché bien a Fernando cuando hacía la presentación. ¿Sabés que no? Que recordame tu nombre, por favor. Guido Corbalán. Guido. Bueno, Guido, van a hablar de esto allí en lo que es el foro, este encuentro, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que es justamente lo que planteabas vos, la situación de las tierras. Sí, la verdad que no te escuché bien mucho, pero me escuché que me hablabas del foro. Sí. Del foro de Farco, para nosotros es muy importante porque se habla específicamente de la comunicación, más que todo sabiendo de que hay una ley que de la radiodifusión que así desgraciadamente en Santiago por un recurso de amparo está paralizado, pero la expectativa para nosotros igualmente es importante por el hecho de que aquí no solamente está involucrada la provincia de Santiago, sino que todo el país, y queremos que nuestros problemas que el día a día nos toca vivir a los más que todas las comunidades eso puede ser una herramienta más para seguir difundiendo y haciendo conocer nuestra necesidad y nuestros problemas sociales que nos afecta a muchísimos comunidades rurales de Santiago, que están también sufriendo muchos compañeros y muchos de ellos desalojados y hoy quizás perdieron sus lugares de origen. Sí, se nos corta un poco la comunicación, perdemos la señal, Guido. Si podés hablar un poco más fuerte, te agradecemos. ¿Y cómo es el avance del monocultivo? ¿El avance de la soja también se ve en Santiago del Estero? El avance de esta frontera agrícola es muy impresionante por el hecho de que todos los días salen en los diarios ofrecimientos de venta de tierras, y nosotros, conociendo gran parte de nuestra provincia, muchas de esas tierras que están en venta son tierras que habitan comunidades campesinas. La frontera agrícola quizás la soja en sí, en los norte de los departamentos no se lo toma como que es la soja la que está plantándose, sino que es el tema de la ganadería. Pero ¿por qué la ganadería, que estaba quizás en la zona sur, hoy está ocupando el espacio de la zona norte? Porque la zona sur se está ocupando con este problema de la plantación de la soja. Entonces, la ganadería es una forma de decirlo, que se está corriendo, lo están llevando a la parte norte de los departamentos, pero también es un problema en la soja, porque quizás por ahí en la soja está en la zona sur y la ganadería está corriéndose a la parte norte, que quizás una zona que ha sido ganadera de los pequeños productores, pero lamentablemente esa es la que no se lo conoce, y se lo conoce por ahí a través de la difusión de esa gente que por ahí solamente están interesadas en que enriquecer unos cuantos, se lo difunde hasta esta ganadería que muchas veces es una de ganadería que está en Santiago del Estero hace unos años atrás, con una mentalidad de crecimiento enorme, pero con lo diferente que es, que no es lo natural, y que eso afecta a toda la provincia, a todo el país. Por eso es que nosotros estamos muy preocupados y vemos de que esta frontera se avanza. Para que pueda seguir avanzando va a tener que haber desalojo, y nosotros lo que no vamos a permitir que desalojen a las comunidades campesinas. Entonces ahí es donde empiezan los conflictos. Por eso queremos hacer eso a través de toda esta radio, que nos escuchen, que nos ayuden para que nuestros gobiernos y nuestros presidentes tomen conciencia de que somos seres humanos y que tenemos un derecho de seguir estando en el lugar que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros pueblos originarios nos dejaron. Guido, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a vos. Chao. Fernando. Ahí estamos, a Guido Corbalán, que es integrante del MOCASA, de la zona norte del departamento de Alberdi, justo el límite frente al Chaco, hablaba con nosotros y también nos contaba la situación que ellos viven aquí en la provincia, las dificultades para hacer visible las problemáticas que los atraviesa a través de los medios de comunicación masivos de aquí de Santiago del Estero. Bueno, los problemas, las inundaciones que también nos señalaba Guido Corbalán cuando hablaba con nosotros fuera de micrófono. Esto es un poco lo que se está viviendo en estos momentos aquí en Santiago del Estero, ahora bajo algunos cambios. Cintia, ¿cómo estás por ahí? Bien, todo bien. ¿Cómo fue el viaje, Fernando? Está iniciándose esta jornada. Oficialmente comenzará a las 19 horas, pero hoy es un encuentro con los movimientos de campesinos, que están todos los integrantes de las diferentes zonas, que están dándole la bienvenida a las redes comunitarias en el día de hoy aquí en Santiago del Estero, que hemos llegado hace 20 minutos a la provincia. Por eso te preguntaba cómo fue el viaje. Un viaje largo, amiga mía. un viaje largo de nunca acabar, pero estamos acá con Martín Raffo, conductor del Latinoamericano, hablando un poco, escuchando un poco de rock and roll, aunque algunos se asombren, estábamos escuchando en la noche hasta que nuestros ojos se cerraron y despertamos en Santiago del Estero. Con mates también, por supuesto. Con mates incluidos, por cierto. Bueno, Fer, estamos... Pero sin azúcar, difícil fue, pero bueno. Estamos en contacto allí para escuchar la voz, recién escuchamos la palabra de un compañero del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Se corta un poco la comunicación, así que trataremos de mejorar y poder también tener entrevista para compartir con los oyentes de esta radio recuperada en el día de hoy. Bueno, continuamos en contacto. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Fernando Ochoa trabaja en todos lados. ¿Viste? Se va a un lugar, se va a otro y él sigue trabajando. Se fue Fernando Ochoa al Foro Argentino, al Encuentro Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Aquí está Agostina Sulpici del otro lado también, compañera de la radio, escuchando la voz de Fernando Ochoa. Y esto que nos manifestaba recién, lo que es el avance de la ganadería, pero también de la soja. Y esto que van a manifestar, lo decía Guido Corbalán. Nosotros estamos acá para hacernos escuchar y decirle a la presidenta también que nosotros que vamos a seguir luchando por nuestras tierras, que son los lugares en donde crecimos y queremos seguir estando sin que se venda, como bien hablábamos hace días atrás, de lo que implica la venta de tierras a privados en nuestro país. 11 de la mañana, 25 minutos, vamos a un separador, Miguel, y enseguida volvemos. Te sigo contando qué pasó en este encuentro, aquí en el distrito de Moreno, llevado adelante por la agrupación 22 de agosto. Dante, me estás escuchando, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Mira, en el momento que se desata todo esto, se estaba tratando el tema, solo se tenía la información de Diego. Se empezó a trabajar desde la radio de muy temprano acá con los programas. La verdad que ese día no era muy accesible llegar al lugar, tanto por la condición climática y el foco de violencia que se estaba viendo allá arriba por parte de la policía, quien fue la que directamente comenzó a, no solo a reprimir, sino a maltratar, a insultar a la gente que se estaba acercando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos escuchando la cobertura que hizo Rubén Bustamante en la sede de la Casa de la Agrupación 22 de Agosto. Marcela Pauluc está al frente de la Casa de la Mujer de esta agrupación. Habló con Rubén Bustamante y explica cuál es la importancia de establecer la Casa de la Mujer como uno de los órganos dentro de la Agrupación 22 de Agosto. La inauguración de una Casa de la Mujer que nunca estuvo en Moreno. Nunca hubo una modalidad de esta índole y queríamos la participación de todas las mujeres. Esto es lo que venimos hablando con Ramón, con Vera, el sueño del cambio, el cambio en Moreno también desde la perspectiva de la mujer, de la familia, de los chicos, porque dándoles a ellos una mejor calidad de vida, también estamos dando al pueblo una mejor calidad de vida. ¿Esto de dar tiene que ver con la entrega o tiene que ver con generar las condiciones para que ellos o tengan ese derecho. No, nosotros lo que vamos a hacer es generar las opciones para que ellos tengan ese derecho de poder adquirir todo lo que le corresponda. Que cada una de las mujeres, los chicos, las familias, puedan valerse sabiendo y capacitados para cada cosa que quieran emprender. Porque hay muchas personas que no saben los derechos que tienen, que están adquiridos. Entonces, darle la posibilidad de eso, de que lo sepan y de que puedan ir a una legislación o puedan ir a una Plaza de Mayo solicitando esos derechos que le están hoy negando, por lo menos acá en Moreno. Diego is on my mind. Diego. Pauluk habla también de lo que es la organización de las mujeres, como bien escuchábamos en la entrevista que realizó Rubén Bustamante, y la capacitación. ¿De qué se trata la misma? Esta que fue presentada por Mario Marenco, que es secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores. Pauluk también habla de esto, habla de la capacitación. Miguel, lo escuchamos. Nosotros lo que tenemos pensado es capacitar a cada una de las mujeres y los hombres, porque la bolsa de trabajo se abre para ambos sexos. Capacitarlos de tal manera como para que ellos sepan qué normativas legales tienen a su favor, cuáles son sus derechos y sus obligaciones en el momento de trabajar, para, como vos decís, no sean elemento de uso de esa persona. Entonces, la mejor manera es capacitarlos, que ellos sepan cómo actuar. Y en tanto y en cuando haya algún fenómeno de esta naturaleza de uso, de esclavitud, bueno, inmediatamente hablar con las autoridades para que eso deje de suceder. ¿Esta bolsa de trabajo se va a ofrecer a los countries? ¿Cómo sería la instrumentación? Aquí se capacitan, son las hombres y mujeres, ¿cuál es el vínculo que se establece con el country? ¿Quién lo hace? Ese vínculo lo hace directamente el sindicato de amas de casa. Uh-huh. Correcto, eso, ellos son los intermediarios entre las empleadas o empleados y los dueños de las casas o los jefes vendrían a ser de estas. Ramón Vera Chávez es quien lleva adelante la agrupación 22 de agosto. Habló también con Rubén Bustamante. Habló de que habrá un plenario el próximo sábado. Lo más probable es que ese día se conozca la candidatura de Ramón Vera Chávez. Pero escuchemos la entrevista que realizó Rubén Bustamante. Como yo vengo diciendo, en el plenario el sábado se dirimirán algunas cuestiones. La agrupación va a tomar una decisión, los compañeros. Y con el lugar que me honren, yo voy a tomarlo. Sea el cargo de referente, de puntero, de militante, de conducción, o de concejal, o de intendente, o de consejero escolar, o simplemente como un buen peronista, un buen vecino como lo soy. O sea, yo dejo en manos de, en este plenario, como un hombre democrático que soy, y que cree en las ideas pluralistas, en los dirigentes que tenemos, vamos a decidir, a tomar una decisión para nosotros histórica, así que el próximo sábado después se comunicará mediante algún documento escrito y firmado por los compañeros la decisión que hemos tomado al respecto. De... Yo descarto por haber asistido acá a uno de los actos cuando usted decide lanzarse a la política de lleno, a la política convencional y partidaria, cómo ha ido evolucionando y además la adhesión que tiene de su gente, la figura de Vera, así que yo descarto que el día sábado en un plenario, lógicamente, por una cuestión no matemática, sino política, de que se lo unjan a usted como candidato a intendente. Veamos si esto ocurre, lo pongamos así, que es una probabilidad. ¿Significa que va a terciar en algún espacio? Como algunos ya piensan que se buscan partidos políticos para sortear la interna de agosto y ir a la general, es decir, lo que parecía cerrado hace 3 meses atrás, hoy ofrece muchas posibilidades. Si la idea del sábado es que usted sea candidato a intendente, ¿qué opciones maneja? Nosotros manejamos dentro del peronismo, dentro del vecinalismo, el trabajo que venimos realizando. Por ejemplo, habría que ver si hay internas abiertas, porque el día 16, el próximo sábado 16, vence el plazo, porque dice la ley anterior que para el llamado a elecciones se necesitan 120 días. Así que 120 días, de abril, del 14 de abril al 14 de agosto están los 120 días. Así que trayendo julio 31 y mayo 31, estarían los 120 días. Así que si se reglamenta la ley de la internas abierta, seguramente todos los partidos políticos, desde el más chico hasta el más grande, lo más nuevo hasta los más tradicionales, irán con sus candidatos a una gran interna abierta. Así haya una sola lista. O sea, debe sacar como mínimo el 1,5% del padrón, que en Moreno es aproximadamente 270.000 o 280.000 electores este año. Así que nosotros venimos trabajando desde las bases, tenemos un trabajo importante hecho de adhesión, de comunicación, porque la política es comunicación de las ideas de este proyecto que se va plasmando. Y había, evidentemente, en Moreno había un vacío, la realidad es esa, había un vacío en la cual, como dije la otra vez, algunos pseudo opositores eran cómplices, porque eran los que levantaban las manos. Y por ejemplo, a nosotros desde nuestro espacio, yo he recibido crítica de algunos compañeros porque no se decidió tomar la presidencia del Consejo Deliberante, en la cual yo fui muy crítico en esta postura. O sea, yo consideraba y estaba convencido de que se debía haber tomado la presidencia del Consejo de Estado. Vera Chávez, un hombre con un fuerte trabajo con Claudia Seff, la candidata de la Unión ProBoom. Se va a presentar como candidato a intendente, aparentemente, esto es lo que va a suceder en el plenario del día sábado, y luego, ¿cómo va a ser las internas? ¿Va a haber o no? Bueno, allí hablaba con Rubén Bustamante, Ramón Vera Chávez, peronista, y también cercano a Claudia Seff en el ámbito local, un trabajo en conjunto que vienen realizando hace unos años atrás. Dentro de lo que son las opiniones políticas locales, Ramón Vera Chávez habló también del diputado nacional, Mariano Hues. Última parte de la entrevista realizada por Rubén Bustamante. Está dando lo que yo venía diciendo. Iban a perder la mayoría del Consejo Deliberante, el oficialismo. Hay un interbloque, se quedaron con 5 concejales. El presidente del Consejo Deliberante ya no es del oficialismo. ¿Estás cerca del interbloque? Estoy muy cerca del interbloque, no cerca. Siempre estoy cerca de los compañeros peronistas, que trabajan para lo mejor de Moreno, para el militante, porque yo soy un militante. Cuando nosotros, yo creo que no hay posibilidad alguna, bajo ningún concepto, de que ya que el presidente del PJ, Mariano Hues, lanzó su candidatura a intendente o precandidatura, tenga posibilidades de volver a ser intendente. No hay posibilidad, pero no porque lo diga Ramón Vera o porque lo diga o que yo sienta una expresión de deseo. La política es una ingeniería, es un proyecto. Y dentro de esa ingeniería, lo que dice, la lectura que uno hace, es que hay un divorcio muy grande de la sociedad de Moreno, del hartazgo, y que también lo miden las mismas encuestas que nosotros estamos manejando, de una consultora muy prestigiosa, de que Mariano Hues tiene un techo, de que el oficialismo tiene un techo, y de que después el techo cae, se baja. No hay posibilidad alguna. Yo creo que o en la interna es abierta o en la general lo vamos a vencer, políticamente hablando, ¿no? Este proyecto esperanzador de este sueño de Moreno, próspero, seguro, feliz, con obras, con educación, se va a materializar el 24 de octubre. Y vamos a estar asumiendo el gobierno distrital el 10 de diciembre. Que no le quepa la menor duda a nadie eso. Nosotros hemos sido los autores de este proyecto. Hace 3 años éramos muy pocos. Yo soy uno de los pioneros de que decía de que el proyecto político o que supimos interpretar lo que decía la mayoría del vecino común, del electorado independiente, lo que quería para Moreno no aquel que tenía puesto la camiseta. Y es que masivamente se va a volcar a las urnas, sea mediante internas abiertas o sea mediante la elección general, que es lo mismo, porque la interna simultánea y abierta son obligatorias, sea en una o en otra instancia, la derrota va a ser inapelable, el triunfo va a ser contundente. Si mañana en la radio nosotros decimos que Ramón Vera el viernes va a ratificar lo que ya se dijo aquí en la puerta de su casa, digo, de la agrupación 22 de agosto, que va a ser el candidato a intendente, pero además algunos van a decir que Vera va a ser el próximo intendente de Moreno, ¿estaremos muy equivocados, muy distantes de lo que puede pasar, apelando a su construcción? Porque lo que va a suceder el sábado es un plenario que tiene que ver con su construcción. Es con la construcción de muchos. Sí, no, desde ya, pero usted encabeza esa construcción. Si a mí me pregunta cuál es mi anhelo, y yo quisiera ser gobernador. Yo ser gobernador hay que ser intendente primero. Y en algunos casos concejal, mire. Mire, Scioli es gobernador sin haber sido intendente. De Narváez acá se postula sin ser vicepresidente. Sí. Carlos Rucau fue gobernador sin ser intendente. Felipe Solá fue si alguien dice que juega un partido para perder o para empatar, yo no soy de esa característica. Yo no soy camionero ni colectivero por una sencilla razón. Nunca encuentro en la caja de cambio la marcha. ¿A dónde hay que buscarlo? A ver, a Chávez, ¿a dónde se esconde el sol? No va para atrás, va para adelante. Nos imaginamos que se va a hacer la presentación, esto es casi seguro, lo decía, de lo que es la candidatura de Ramón Vera Chávez para el día sábado. Y dijo también, estoy muy cerca del interbloque, compuesto en este momento por Mirko García, Adriana Palacio, Damián Contreras y el presidente del HCD, Jorge Rubén Mendieta. Definiciones políticas en un acto que implicaba la presentación de la Casa de la Mujer en la agrupación 22 de agosto y esta propuesta por parte de Daniel Mario Marenco de capacitaciones para las mujeres que desarrollan actividades de servicio doméstico en los countries de Moreno. Esta es la información que teníamos para compartir con ustedes. Vamos donde diga Miguel Ángel Costa y nos despedimos porque estamos en los últimos minutos de Recorte Informativo. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Sin Cobos, la UCR dice que no acordará con Macri, Dualde ni Carrió. El senador Gerardo Morales advirtió que buscarán avanzar con el socialismo y el GEN. Con la coalición cívica podrían hacer acuerdos por distrito, pero no para la presidencial. Lo dijo tras el retiro de la postulación de Cobos. Grave denuncia de Nilda Garré sobre la Policía Federal. La ministra afirmó que la Policía Federal es el problema más serio y más complejo que enfrenta al gobierno. Afirmó que hay sectores de la fuerza que disputan negocios y habló de comisarías que recaudan muy bien. Lo dice la ministra Nilda Garré, lo decíamos también nosotros denunciando lo que es la corporación policial cuando actúa de manera cómplice y también los casos de gatillo fácil, pero en este caso nosotros con forma frecuente hablamos de lo que es la bonaerense y esta estructura que evidentemente mata a los pibes más pobres de lo que es nuestro país. Pero en este caso, Nilda Garré hizo una denuncia en relación a la Policía Federal, hablando que es un problema serio y complejo. Quédate vos con toda la información de la 90.1. A partir de las 14:20, 14:15, 14:20, llega Rubén Bustamante en la conducción de Nunca es Tarde. Hablamos con Fernando Ochoa, está en Santiago del Estero. Vamos a tratar de recuperar la comunicación para hablar con los movimientos sociales que están allí en este encuentro nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nosotros nos despedimos. Le deseamos que tenga buen fin de semana. 43 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Nos pasamos un poco, Miguel. Bastante nos pasamos, bastante. Nos encontramos el día lunes. Nuevamente ya está Cecilia Rodríguez para preparar toda la producción de Nunca es Tarde. Así que quédate con la 90.1, esta radio recuperada que tiene un día largo hoy en materia de programas. Repetición de Recorte Informativo. 17 horas, 19 horas llega Latido Americano y a partir de las 22 horas escucha otro programa de Al Dorso, este programa de los compañeros que realizan acerca de la deuda externa y la actualidad. Así que todo esto en el día de hoy, en esta radio recuperada, como dice Fernando Ochoa, lo recordamos con frases. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.